Papi, papi, ¿te acuerdas cuando íbamos juntos a ver fútbol? Pues no me voy a acordar con lo que me desahogaba yo allí. Eso es verdad, pero también te subía mucho la atención. Pero cuando voy a Ignacio Automoción se me baja del tirón, porque tienen multimarca, 2 años de garantía y los mejores coches de segunda mano del planeta. Pues venga, vámonos ya para Ignacio Automoción. Ignacio Automoción tiene la solución. ¡Gol!